demos culto al Dios vivo, ya que, a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte, hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos, hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redimen y dan fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón. Mas si las vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne, nuestro alimento. Pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come, no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte. Vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno, el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, y a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures. Solo parte en lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parte en lo exterior, solo parte en lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos. No hay que tirarlo a los perros. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor. Pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes, y sabes, pastor de ovejas, divino, concédenos en el cielo gozar de la herencia contigo. Amén. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en dónde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad. Encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio. Todos bebieron y les dijo, «Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos enriquece maravillosamente con su cuerpo y con su sangre, alimento de vida eterna. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta solemnidad grande, grandísima solemnidad del cuerpo y de la sangre de Jesús. Me decía una persona, ¿por qué no se dice solo del cuerpo de Cristo? ¿Por qué se dice cuerpo y sangre? Bueno, es un lenguaje bíblico. En la Biblia la persona estaba completa cuando se hablaba de su cuerpo, imagínense la carne, los huesos, pero también la sangre, porque la sangre era la vida o es la vida en ese lenguaje bíblico. Por esto nosotros hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, en esta solemnidad la palabra de Dios nos educa, nos hace comprender precisamente qué es este misterio tan grande. ¿Cuándo comenzó el Corpus Christi? Bueno, esta celebración, que es la Santa Misa y la procesión eucarística, comenzó en tiempos en que había poca fe en la presencia real de Cristo. Muchos dicen, si hubiera estado en el tiempo de Jesús, hubiera creído en Él. Pero bueno, no era tan fácil. Jesús, pues era un carpintero, aparentaba, o sea, tenía apariencia de carpintero, hablaba con un acento de un lugar, y claro, hubiera sido un problema. ¿Cómo ese carpintero es el Hijo de Dios? Después el problema será cómo el Hijo de Dios fue un carpintero. Pero en fin, por eso se nos habla de este pacto, de esta alianza que el Señor hace precisamente con todo el pueblo. Una alianza que pasa por un sacrificio. Y lo que celebramos en la fiesta de Corpus es precisamente el sacrificio del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso dice el Salmo 115, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación. Qué hermosa la invitación de un sacerdote a su ordenación donde decía, alzaré la copa de la salvación. Recordemos que el cuerpo y la sangre de Cristo son la Santísima Eucaristía. La Santísima Eucaristía que solo es posible si hay sacerdocio. Por eso Lutero, que había sido sacerdote, arruinó toda la situación. Dijo, no, el pueblo es alimento de la palabra. Y despreció lo más importante, la Eucaristía. Por eso, hermano, nosotros sabemos que la Carta a los Hebreos nos habla aquí de Jesucristo como sacerdote. Esto hay que tener mucho valor para decirlo, porque los hermanos separados hablan de Cristo Salvador, de Cristo Maestro, del Redentor, del Señor, del país, pero no se recuerdan de leer esta carta que habla de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esto no se vale, ¿eh? Esto es una trampa, porque quitan a Jesucristo esta identidad sacerdotal. Y por eso la última cena nosotros recordamos cuando Él instituye la Pascua, ¿no? Tomen, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. En el Santísimo Sacramento no hay una idea, una comparación, sino una presencia real del Señor. Por eso, como digo, es a veces causa de falta de fe, pero dichoso el que cree. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nos sentimos verdaderamente alegres de poder recibir la santa comunión del cuerpo y de la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo? ¿O se volvió esto un hecho social? Me decía una persona mayor, viera que mis hijos ya, mi nieto o bisnieto ya tiene la edad de la comunión, pero ellos están muy ocupados. Trabaja él, trabaja ella. Dicen, ah, hay que hacer eso también. No, no es cualquier cosa. Es el sacramento de vida eterna. Lo celebramos con alegría, con fe. En segundo lugar, nos damos cuenta de que el 50% del país ya no cree en la Eucaristía. No es que no crea. Le han quitado la fe a los falsos predicadores protestantes. La palabra es el único alimento. No. Jesucristo dice, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Nos damos cuenta de este gran drama? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que se ha quedado realmente presente entre nosotros. Sabemos que está en el cielo, a la derecha del Padre, pero lo encontramos en el sagrario y le decimos, oh Cristo, queremos celebrar tu cuerpo y tu sangre en este día, sabiendo que cuando tú pasas por nuestras calles, las bendices. Estas calles llenas de sentimientos buenos, pero también malos, de bondad, pero también de crimen, de engaño, de mentira. Oh Cristo, que tu cuerpo sea siempre nuestra fortaleza y que podamos encontrarte siempre, Señor, con devoción, presente en este pan del cielo. Aleluya. Hoy en la contemplación retomamos este salmo que le decía, es maravilloso. ¿Cómo pagará el Señor el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, te ofreceré un sacrificio de alabanza. Este salmo Jesús lo recitó en la última cena. Tomó el pan, lo dio, tomó la copa de vino, la dio y dijo, ya no es vino, ya no es pan, es mi cuerpo y es mi sangre. Entremos en ese momento, miremos la última cena. Jesús está dando el pedazo de ese pan, está dando beber de la copa, pero es el mismo. Al otro día se va a ofrecer el sacrificio en la cruz. Pensemos en esto y démosle gracias al Señor porque hace 500 años en nuestra tierra vino Jesucristo para quedarse para siempre y desde entonces nunca se ha dejado de celebrar la Santa Misa, bajo persecuciones, bajo falta de fe, con tanta gente que le han quitado la Eucaristía a los predicadores evangélicos, les han hecho perder la Eucaristía o la celebran falsamente. Y digamos, alzaré la copa de la salvación invocando tu nombre, Señor. Hoy finalmente en la acción, participemos de esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Recordemos lo que dice la Iglesia a través del Papa San Juan Pablo II, la Iglesia vive de la Eucaristía. Así como hay alimento material, que si no lo tenemos, pues morimos, ¿verdad? Hay desnutrición en este país grave de niños. Hay desnutrición espiritual. O porque los católicos no apreciamos este sacramento. O porque hicimos la primera comunión y fue la primera y última. Y también los que no creen. Es un drama tremendo. ¿Cómo se ha perdido este sacramento que es el más grande de todos? Y en segundo lugar, hermanos, preparémonos a participar ya dentro de un mes prácticamente del Congreso Eucarístico Nacional Yo Soy el Pan de la Vida. Recordemos nuestra primera comunión. Hagamos lo posible siempre por comulgar. Claro, si hay un pecado grave, como dice Papa Francisco, pues hay que confesarnos antes, pero no nos privemos de este sacramento, privémonos de cualquier banquete, de cualquier comida de esta del mundo, porque entre esto y los otros nos comerán los gusanos. Pero el que come de ese pan tiene vida eterna. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.